Yo me levanto al hacerme los barcos, me espera el día como si yo. Y los piratas que están en el asfalto ya se pudieron porque todo acabó. Pero está con el fondo mitigado. Pero está con más ganas de hacerlo. Los burgueses se rajaron a Marte, será porque quieren aparentar. Yo toco rock and roll todas las tardes, mi guitarra solo me va a acompañar. Quiero estar con el sol sofisticado. Quiero estar con más ganas de hacerlo. Quiero estar terremoto levantó los cimientos, de nuevo me tengo que levantar. Y si tumbaron de nuevo al gobierno, cazó la viola y le pongo a tocar. Quiero estar con el sol sofisticado. Quiero estar con más ganas de hacerlo. Quiero estar de Borghini, letra de quienes habla, nos juntamos para cagar.